diario. Buenos y rutinarios días. Yo soy Daniel. Ay, whoopsie, hay problemas en vivo. Y yo, Eric. Y en el episodio de hoy tenemos una sorpresa, porque para quien nos estén viendo en YouTube, se van a encontrar con algo diferente. Número uno, tenemos video, porque si no siempre grabamos en video. A veces hay que hacerlo rápido, pero tenemos hoy un invitadazo que teníamos el sueño de tener aquí en Inesperada Adultez desde hace meses. Entonces, antes de presentarlo, pues nada, decirles que vamos a platicar de productividad, de cómo tener una rutina funcional como adulto. Algunos dirán, ¿qué? Pero yo soy un ser muy funcional, duermo 5 horas, voy a chambear, de vez en cuando hago ejercicio. Bueno, hoy vamos a analizar si eso es lo correcto para llevar una vida saludable, así que vamos a ello. Dani, qué gusto tenerte aquí de vuelta. También a ti, Pepe, te vamos a presentar en un momentazo. Bueno, pues nada, preguntarles cómo se encuentran el día de hoy. Adelante, Pepe. Primero el invitado. Así es. Muy bien, muy contento de estar aquí. He estado escuchando su podcast. Me encanta, creo que estamos muy alineados. Me encanta escuchar voces un poquito, nada más jóvenes que yo. Y pues me encanta estar en podcast y estoy muy, muy contento de estar aquí. Excelente. Excelente, muy bien. Bien, bien, muy contento, como siempre, estar una vez más grabando en este episodio y en este caso, pues, con un señor invitado, joven invitado. Señor por sus credenciales, por el podcast. Señor por sus credenciales, exactamente. Sí, ya nos hacía falta, ya por ahí le platicamos un poquito de las referencias que hemos hecho al mítico Pavoroideas. Ya le contamos qué es Pavoroidear. Por ahí nos falta platicarle qué es eso de refe y papa. pero bueno, ya lo iremos platicando. Pues muy contento de estar por acá y muy contento de tener al buen Pepe por este lado. Así es. Entonces, bueno, justamente el día de hoy a nuestra querida audiencia de Inesperada Adultez. Esto es un episodio súper diferente, tiene una vibra completamente distinta y eso me encanta. Y es justamente porque hoy es el episodio número 50 de este podcast. Entonces, queremos agradecerles por estar con nosotros, por su preferencia, por escucharnos, a la gente que nos escucha en YouTube, a los que nos escuchan en Apple Podcasts y en los diferentes podcatchers. Muchas gracias. Y para celebrarlo, justamente queríamos un invitadazo y tenemos aquí a Pepe Valdés, director técnico de teatro, podcaster con más de 12 años de trayectoria, experto en juegos de mesa y también experto en productividad GTD. Pepe, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Justamente nosotros hemos recomendado abiertamente en Inesperada Adultez tu podcast, Pavoroideas, que haces junto a Rafa López. Y bueno, es para nosotros un gran referente. Espero yo que pues alguien más que nos escuche también se haya brincado con ustedes. Y bueno, hoy justo queremos como capturar un poco esa esencia de tu podcast aquí en Inesperada Adultez. No, hombre, muchas gracias. Primero que nada, felicidades. Cada vez que sobre todo en pandemia, que la gente decía, quiero empezar un podcast, y ustedes lo sabrán. Les digo, empezar es la parte fácil porque es la parte romántica, ¿no? Fuera de que lo que descubres un poco las cositas técnicas, pero es muy fácil. Lo difícil es seguir grabando y seguir grabando y seguir grabando. Esa es la parte difícil, así que es un gran hito cada vez que se cumplen años o 50 capítulos o 100 capítulos. Es de celebrarse porque requiere mucho compromiso, ¿no? Justo porque la vida sigue pasando, además de nosotros. Y como muchos de nosotros no vivimos de esto y este no es nuestro trabajo, pues peor se vuelve. Entonces, felicidades. Y gracias por las recomendaciones, gracias por las flores. Pues nada, es difícil creérmela, pero pues nada, voy a decir gracias. Justo, pues si te tenemos aquí es justamente por algo y es porque, bueno, personalmente, justo en Pavoroideas, mis dos temas preferidos son cuando hablan de toppers, bueno, más bien tres, cuando hablan de toppers, cuando hablan de cuidados de la casa, como en ese donde platicabas lo que le rociabas a la cama justo en las mañanas, tu solución aromatizante, y también cuando hablan de productividad. Y es justamente un tema bien interesante porque a veces, pues justo nos conectamos Dani y yo y ¿cómo estás, no? ¿Cómo te ha ido en el trabajo? ¿Qué has hecho, no? Y de repente pues tenemos cada quien pues nuestros encargos, cada quien anda por su lado y a veces nos sentamos a platicar un poco de es que no me alcanza el tiempo para esto, es que no he ido al gimnasio, es que hoy siento que he trabajado de más, ese tipo de cuestiones que, pues cuando uno es joven, muy joven, no mucho más que tú, que quede bien aclarado eso, pero cuando uno es joven, pues dices, no quiero que pues se me vaya la vida, ¿no? Si es que lo piensas, sí, porque sí. A veces estás como en un sesgo, ¿no? De pues voy a vivir por siempre, cuando eso no es verdad. Y creo que es bien importante, ¿no? Como que bajemos esa parte de aprovechar mejor el tiempo, porque no siempre va a ser así. Pues, sí. O sea, creo que a mí me sorprende mucho, ¿no? Que, por ejemplo, tú a los 25 años ya estés teniendo esas conclusiones. Y yo a los 25 años me estaba graduando de la carrera, ¿no? Porque me cambié de carrera. Entonces yo a los 25 estaba así de ya por fin terminé la universidad. Estoy listo para entregarme al mundo laboral. Además, estudié producción de teatro, entonces estaba en un entorno donde yo sí sé a lo que me quiero dedicar, tengo clarísimo a qué puestos y a qué empresas voy, y estudié fuera, entonces cuando regresé a México, así, al mes ya estaba trabajando en Ocesa, y fue así como lo hice, y voy a dar todo, ¿no? Todo mi tiempo, toda mi energía, todo mi sueño, toda mi salud, todas mis relaciones personales son secundarias a este mi sueño, que es trabajar en teatro, ¿no? Entonces yo viví un proceso muy así, ¿no? O sea, muy de qué afortunado soy de hacer lo que amo, ¿no? Mi hobby es mi trabajo. Estaba muy como en ese mindset donde glorificaba el cansancio, glorificaba el estar ocupado, ¿no? El no puedo, tengo ensayo, lo usamos mucho los teatreros, así como una bandera de honor, ¿no? Casi, casi de que nos perdemos, como trabajamos los fines de semana en funciones, pues te empiezas a perder de bodas y te empiezas a perder de tu círculo social que empeda los sábados en la noche. Y tú pues sales de trabajar a las 12 y entras a matiné el domingo a las 10 de la mañana y lo último que quieres es salir, ¿no? Entonces empiezas a transformar tu vida y al principio como que eso es así tu honor, porque soy un artista, porque hago lo que amo, porque yo vivo del aplauso, porque, o sea, un montón de tonterías. Que creo que mucho más tarde empecé a decir, oigan mi tiempo, oigan mi salud, oigan mi sueño, humanear, ¿no? Que ahora uso mucho ese, me ha dado por usar mucho ese verbo, pues es que necesito tiempo para humanear, ¿no? Y uso mucho perdón, si alguien es escatológicamente repulsivo aquí, pero uso mucho el ejemplo de hacer popó, okay. Como así okay. De a veces estoy más preocupado porque mi perro haga popó que por yo tener un momento, o sea, por lo menos digo, tengo que sacar al perro a hacer del baño media hora, ¿no? Y estoy más preocupado por que él tenga su tiempo de salir, caminar, hacer pipí, hacer popó, que por yo tener mi tiempo de despertar, calmarme. Y así, y es un tema que viene muy ad hoc porque en los últimos meses he estado muy, muy clavado en este tema. Sí, claro. Sí, precisamente es con lo que batallamos, con lo que luchamos mucho en este podcast, precisamente el recordarnos que sí está muy bien tener un sueño, está muy bien tener una carrera, y tenemos que, yo creo que es parte clave de ser humanos, ¿no? El saber qué quieres y buscar lo que quieres. Pero que también hay que recordar que así como quieres ser exitoso en la vida, como quieres hacerte un nombre, etcétera, también es muy importante justo que te cuides, que descanses, que sí es muy importante pues, sacar al perro, cumplir en el trabajo y demás, pero no puedes hacer todo eso si te estás descuidando a ti mismo, ¿no? O sea, si no comes bien, si no duermes bien, si no tienes tus momentos de ocio, que es con lo que siempre le echamos. Se lo achacamos a las generaciones que nos anteceden, que también siendo sinceros, también es un vicio de nuestras generaciones, ¿no? Pero siempre luchamos mucho con eso y el recordar que somos humanos y merecemos tener un tiempo para nosotros. Justo. Y bueno, qué bueno que tocas este tema de las generaciones, Dani. Y es como una pregunta que me gustaría lanzarle a ambos. Y es, fíjate, Pepe, tú nos comentas, ¿no? Tú te gradúas, dices, estoy listo para darle mi alma al capitalismo, básicamente. Pero yo he visto, bueno, considerando que pues tú estás en la generación millennial y nosotros estamos un peldaño abajo como Gen Z's, Yo estoy como que pisando entre los dos. Pero... Ajá, estás ahí en el Inter, justo. Pero yo también estoy entre Millennial y la X ahí. Justo. Es mental también. Y justo, por ejemplo, he sondeado mucho con conocidos, con amigos, justo que igual podríamos decir mis congéneres temporales, y yo veo la reacción opuesta. O sea, porque desde el principio ves muchas broncas de... Estudié algo que ni me gustaba y al final fue por compromiso, por no querer volver a hacer el examen de la universidad, por presión familiar, etcétera, ¿no? Quitando ese tema aparte, traes eso. Y luego dos, entras a trabajar o de becario o así como de asistente y no ganas bien. Entonces, este como júbilo de quiero dedicar mi vida al trabajo, lo veo cada vez menos. Porque la verdad, pues... Ahí sí don Ramón a veces tiene razón, ¿no? De que no hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar. Depende mucho la persona, pero veo mucho esa sensación, al menos en la gente más joven, que queremos tiempo, como dices, para humanear para nosotros, y a veces el trabajo se vuelve tan agobiante y ocupa una parte tan central de nuestro tiempo que te hartas muy rápido. O sea, de existir se vuelve cansado. O sea, sí, creo que hay diferencias en el approach. Yo no diría que mi generación particularmente se lanzó así con entusiasmo al trabajo. Siento que yo lo hice también porque sentía que yo sí tenía muy claro que quise. O sea, yo cambié dos veces de carrera hasta que como di con mi vocación y entonces estaba muy inspirado por trabajar, ¿no? Y creo que eso es un lugar de mucho privilegio también, de que tenía muy claro eso y que me apoyaron y que tuve una beca y que una serie de cosas que me llevaron a un lugar donde yo sí estaba muy orgulloso de graduarme y de integrarme a la vida laboral con muchísima certeza, ¿no? Más bien a mí me pasó así 15 años después, así de, y si hago otra cosa también, ¿no? O sea, como claro. Que y si tengo otras aspiraciones en la vida, además del teatro, pero por desgracia, por mucha desgracia, tenemos demasiado en común, ¿no? O sea, su generación y yo tengo ahorita alumnos de 19 a 22 en la universidad, y por desgracia, su vida estudiantil no es muy, aunque el sí y el nuevo plan de estudios del TEC y lo que quieras, que están echándole ganas por modernizarse y cambiar, pero no es muy diferente su vida a la que yo viví en la en el mismo TEC hace 20 años. Y peor aún que como era el TEC hace 40, o sea, un salón de clases de tercero de primaria hoy y hace 60 años no son tan diferentes. Pon sí, tú claro. Que hay más pantallas ahorita, pero no, y pon tú que ya no les pegan con una regla. Pero fuera de eso, los temas, los horarios, las materias, todo no es muy diferente. Y entonces justo hablaba con Rafa que estoy, ¿no? Yo cada vez que caigo en cuenta así de, pues si esto viene desde que éramos niños. Uh-huh. O sea, llevándonos hacia el tema de la construcción de las rutinas. ¿Cuál rutina? O sea, ¿cuál rutina? Si tu rutina era que te despertaran violentamente. Sí, lo viví. Claro. Para estar dentro de 45 minutos en la escuela. Y eso así bajita la mano son los primeros 20 años de tu vida. Es cierto. Uh-huh. Independientemente de tus aspiraciones, si eres boomer, X, millennial, Z o alfa, los primeros 20 años de tu vida es despiértate violentamente para llegar a trabajar. Punto. Sí, sí, sí. No, y me encanta que lo menciones porque justo creo que eso es el hábito que llevamos arrastrando, ¿no? Y es muy difícil porque quieras que no, tus hábitos como niños, pues te los llevas arrastrando de adulto, para bien y para mal. Y yo muchas veces justo me quedo pensando en eso. Digo, ok, mi meta como adulto medianamente funcional es hacer todo lo que se supone que tengo que hacer, ¿no? El equivalente de ir al trabajo, digo, de ir a la escuela, pues en tiempos de adulto, pues es ir al trabajo, ¿no? Y decir, llegar puntual, cumplir con lo que tienes que hacer. Así te lo venden. Exactamente. Así te lo venden cuando eres niño. O sea, ¿por qué vas a la primaria para ir a la secundaria? ¿Por qué vas a la secundaria para ir a la prepa? Yo fíjate que ahí tengo hasta trabajar. Una gran queja, y es que justo creo que nos educan mucho. Eso lo hemos tocado por encimita. Tenemos pendiente ese episodio. Nos educan mucho para trabajar, pero no para producir como, digamos, como de una forma diferente, ¿no? O sea, desde chiquito te van acostumbrando a la idea de tienes que cumplir horarios, tienes que cumplir metas, tienes que cumplir, etcétera. Y es lo que hacemos en otras circunstancias en el trabajo. Y también tienes que cumplir, no sé, bueno, dependerá mucho de cada quien, ¿no? Pero hay niños que, aparte de la escuela, tienen que ir a la clase de fútbol o a la clase de baile, ¿no? De ballet. Bueno, implementale lo que quieras. Y tienes que hacer actividades extracurriculares, bla, bla, bla. Y creo que crecemos mucho con esa misma idea como adultos. Y ahora es, por ejemplo, como adulto, además de tener que cumplir con el trabajo, porque aparte aquí es una cuestión de supervivencia, ¿no? No puedes, como en la escuela, decir, pues falto porque me enfermé, pues ahí sí está más complicado. Uh-huh. O no hago mi tarea porque pues aquí pero, sí no es que repruebes, es que te corren. Pero es el mismo sentido de supervivencia. O sea, hay menor ansiedad en tener que pasar una materia que en que no me corran. Exactamente. O sea, ya de adulto dices, ay, o sea, reprobar una materia no iba a tener ninguna consecuencia ni en tu casa, ni en tu familia, ni en tu súper. Sí, ¿no? Sí. Pero eso no significa que lo vivías de esa manera. Sí, es siempre la escala es acorde a la situación. Y bueno, justo a lo que voy es, hoy en día tenemos tantos requisitos que cumplir, ¿no? Comer sano, dormir bien, hacer ejercicio, ser un chingón en el trabajo, que todo tiene que estar como que en su lugar, todo tiene que rendir muy bien y siempre tener esa gran idea de que tú como adulto tienes que ser súper poderoso y cumplir con todas estas cosas. Y se escucha padrísimo, ¿no? En la teoría, pero justo llegamos a la realidad en la que tenía que trabajar, pero pues ya salí bien madreado, ya no quiero hacer nada. Ya no fui al gimnasio, pues ya no tengo ganas de cocinar, pues por ahí me compré una hamburguesa. Quería distraerme un poco y se me fue el tiempo y ya me estoy durmiendo a las 2, 3 de la mañana y al día siguiente repetir. Y te sientes un completo fracaso porque estás justo rompiendo con todo eso que se supone que tendrías que ser como adulto. Y te lo digo porque así es mi caso. O sea, en mi caso es un poquito diferente porque yo trabajo en la tarde. Entonces mi mañana es la tarde de la mayoría de la gente. Y es como justo, a mí me cuesta y se me hace súper así como que, no sé, me siento muy culpable de ya se me fue la mañana y no hice absolutamente nada. No hice ¿cómo le llaman? Que haces como que tu precomida para toda la semana, ¿no? De que cocinas un día y ya te guardas en el refri. Exacto, ¿no? Y no hice mi meal plan. Entonces ya fracasé como adulto joven. Y no salí a hacer ejercicio porque me dio flojera y ya fracasé otra vez, ¿no? Y bueno, el trabajo, pues, ahí sí, pues rendí porque es como que la prioridad precisamente, pero están fallando muchas cosas, ¿no? Y cómo podemos acomodar eso si es muy fácil decir qué hacer, pero es muy difícil llegar a la práctica, ¿no? Yo siempre digo y rescato mucho eso de alguna vez, creo que lo escuché precisamente de Pablo Ideas, que para llegar a una meta tienes que dividirlo en metas más pequeñas, ¿no? Pero aún así, no siempre es fácil. Pues mira, a ver, vamos por partes. O sea, uno, tú ahorita dijiste, oye, un niño que va a extracurriculares, ya me parece que, o sea, que mínimo se le planteó que la vida se trataba de algo más, porque a la mayoría de los niños se les dice, tu única responsabilidad en la vida, ¿no? O sea, cuando te regañan porque tienes malas calificaciones, te dicen, tu única responsabilidad en la vida es la escuela, ¿no? Todo lo demás, ahorita vale madre, como si después no tuviera que valer madres el trabajo, o sea, como si después hubiera una etapa de la vida donde ya no es importante el trabajo, ¿no? O ya no es importante cumplirle a los demás. Nunca a nadie nos dijeron, oye, ¿cómo vas? Bueno, a mí, ¿verdad? ¿Cómo vas con Mario 64? O sea, ¿ya pasaste el nivel de los pingüinos? ¿O cuál es tu plan para lograr eso que quieres lograr, que es pasar el nivel de los pingüinos? ¿Cómo cuál es tu plan, no? ¿Cuántas horas crees que te va a tomar? ¿Cómo estás midiendo si está? Nada, nadie nos dijo nada. Eso era lo que tus proyectos personales, que eran muy bobos cuando eras niño, era lo que hacías ya cuando le habías cumplido a todos. Ya habías cumplido con la tarea, ya habías cumplido con ir a la escuela, ya habías cumplido con levantar tu cuarto o cualquier cosa que te dejaran que hacer en la casa, si es que tenías que hacer algo. Y ya entonces ya nos vale, no nos podría valer más lo que hagas después con tu tiempo libre, a nadie le importa, ¿no? O sea, y creo que sobre eso construimos, para empezar. Entonces, construimos esta idea de que el trabajo es lo más importante, que cumplirle a los demás es lo más importante y que lo nuestro puede y debe esperar. Es correcto. Fíjate, y ya que lo mencionas, bueno, aquí me voy a quemar un poquito, pero va muy de la mano con lo que mencionan ambos. ¿Se acuerdan de ese episodio de Malcolm donde demandan a Hal y lo van a meter a la cárcel por fraude y dice, no he ido a trabajar los últimos 20 y tantos años? Pues yo tampoco, no es cierto, yo sí voy a trabajar los viernes. Pero yo he de confesarles que yo llego tarde a mi trabajo presencial prácticamente el 99% del tiempo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto, no? Más allá de que tenga una pésima rutina nocturna, aparte yo soy cero diurno, o sea, yo soy de tarde y un poquito de noche. Y aparte de eso, yo una vez platicaba con mi abuelita, un abrazo a mi abuelita, que probablemente si le mando esto por YouTube nos escuche. Platicaba con ella un día que la fuimos a ver. Y justo le decía eso, ¿no? Es que yo llego tarde a este güey. Y me dice, ¿y por qué? Y digo, pues es que la verdad tengo sueño y pues necesito dormir un extra más, ¿no? Porque al final si me quieren en la oficina 9-10 horas y que yo rinda todo lo que necesitan que yo haga, pues tengo que descansar, o sea, y sí, a lo mejor es mi problema también que no me duermo a la hora que debería de dormirme, que mi genética no me favorece, pero al final existe como ese tope de, pues no estoy llegando temprano porque, pues, porque no le invierto ese esfuerzo extra a hacerlo. No porque no me importe mi trabajo, porque a pesar de que lo hago, cumplo con mis metas, ¿no? Al final esto de la puntualidad no define tu productividad, pero al final es eso. Le doy como ese enfoque a saliendo voy al gym, entonces llego un poco tarde a casa, de ahí se desfasa todo, pero me siento bien conmigo mismo, duermo lo más que puedo y dentro de lo que cabe, pues hago mis actividades aquí. Entonces, bueno, no es un consejo que les recomiende, especialmente si tienen políticas de puntualidad, pero creo que va muy de la mano, ¿no? Al final, como ir definiendo qué es importante para ti, qué necesitas en qué determinado momento y al final, pues jugar un poco como con tu sistema, con lo que te rodea para que le des esa prioridad, ¿no? A lo que estás buscando. O sea, hay muchos factores aquí. O sea, primero que nada, todo lo que vamos a decir, hay gente que tal vez no puede hacer. Uh-huh. O sea, vaya, tú podrás ser persona nocturna, pero si trabajas en Coppel, te van a hacer llegar a las 7 de la mañana y, o sea, uh-huh. seas el cronotipo que seas, ¿no? Seguimos así arrastrando la industrialización. Justo hablaba con Rafa de eso, ¿por qué los niños nos despertaban violentamente para entrar a las 8 de la mañana? Porque los adultos entran a las 9, punto. No había otra explicación más, porque es el mejor momento para nada, ¿no? O sea, entras a las 9 porque a los adultos, entras a las 8 porque los adultos entran a las 9 y salías a las 2 porque ahí era el corte a comer donde algunos papás todavía se daban el lujo de ir por el niño, llevarlo a la casa y luego regresar a trabajar. No, así fueron mis papás fueron en esa generación donde podías atravesar la Ciudad de México, ir por tu hijo, llevarlo a comer y regresarte al trabajo, ¿no? Wow. Entonces que ahorita pienso en nadie sí, puede no. ese estilo uh-huh. de vida, ¿no? O sea, si acaso comes así en tu escritorio, pero bueno, pues también eran como otro tipo de rutinas, pero ve lo que seguimos arrastrando. Yo creo que uno, ahorita dijiste mi rutina nocturna. Y mi rutina de día, y ahora traigo la bandera de que no existe la rutina de mañana y la rutina de noche, no son dos cosas diferentes, ¿no? Siempre, siempre, siempre una empieza donde va a terminar la otra. Okay. Y creo que eso es muy importante. Para mí fue así un gran reveal el último año, el hacer la matemática completa. De decir, si esta va a ser mi rutina de mañana, tiene que empezar a las 9 de la noche y si eso es factible o no. O sea, si eso tiene sentido o no tiene sentido, entonces nada de lo que diga que va a pasar en la mañana va a tener sentido. Si dormirme a las 9 de la noche hoy no va a tener sentido, ¿no? y que tengo que ajustar. O sea, yo no puedo entonces aceptar un trabajo de 9 de la mañana. Yo, y me puedo dar el lujo de rechazar ese trabajo, porque estoy donde estoy, cosa que no podía hace 15 años, ¿no? Entonces, creo que uno, entender que eso, que a veces es un lujo poder hacer una rutina, que no es de huevones, que no eres tú muchas veces. O sea, que si no tienes las herramientas suficientes o el modo de vida suficiente, cómo arreglarlo será tema 2, pero número 1, no es tu culpa, no estás mal, no te hables feo, ¿no? O sea, entiende la circunstancia completa y a partir de ahí. Y para eso tienes que estudiarla en papel, ¿no? Porque hacen, no sé si me han escuchado esto en Power Ideas, pero, o sea, ahorita que decía Daniel, no, es que yo me paro y voy y me tengo, pero me da flojera, y entonces, ¿cómo? O sea, todo eso, mientras sea un problema que estás tratando de resolver en la cabeza, no vas a poder resolverlo o entender realmente qué está pasando, porque son demasiadas variables. Es como hacer una multiplicación larga en la cabeza. Claro. Es imposible. O sea, si ahorita yo te digo 1248 por 325, en la cabeza, vas. No, o sea, sabes perfectamente cómo se resuelve, podrías resolverlo, pero en tu cabeza no va a pasar. O sea, simple y sencillo, no puedes observar todo lo que tienes que observar al mismo tiempo en la cabeza para poder resolver la ecuación. Lo mismo pasa con un montón de cosas, o sea, hay un montón de tareas, ¿no? Que no son en la cabeza. O sea, si la razón por la que en GTD y en la productividad es así de bájalo un papel, bájalo, escribe tus pendientes, o sea, todo eso es porque no se puede resolver. Es una ecuación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es el mejor uso de mi tiempo ahorita? Es una ecuación tan compleja que no lo puedes resolver en la cabeza, ¿no? Entonces necesitas una herramienta así. Ah, si me das un lápiz y un papel, te resuelvo la ecuación ahorita nomás. Y el de abajo por el de arriba, ¿no? Entonces, el estructurar esto, uno, no es algo que va a pasar en la cabeza. O sea, si ahorita vas manejando o lo que sea, esto no es un ejercicio que vas a poder resolver en la cabeza. Sí, sí, me encanta porque justo, no sé si salió esta semana o sale la próxima, la próxima entrega, pues, pero cito, no sé, Eric, tú me dirás, pero no lo vi por ahí esta semana, entonces asumo que saldrá después. Okay. Nuestro último episodio justamente hablaba de eso, de lo aterrizamos en el punto de escribe un diario, y exactamente era el organiza tus ideas porque tienes que aterrizarlo en algún lado. Y me encanta que lo digas así porque justo se aplica perfecto a lo que estamos hablando hoy. Es correcto. Perfecto. Entonces, primer paso es reconocer dónde está, pues como dicen en el lenguaje corporativo, tu área de oportunidad, ¿no? ¿Qué es lo que quieres como centrar? Número 2, bajarlo a un medio donde lo podamos visualizar, que no sea mental totalmente. O sea, porque tú puedes decir, ay, no fui al ejercicio porque soy flojo. Uh-huh. O no, o carezco de disciplina, ¿no? Y a la hora de que ves así de todo lo que pasó antes de ese punto, dices, ah, o sea, aquí está toda mi energía, ¿no? Uh-huh. Y obvio, llegué a las 7 de la tarde sin energía de vamos al gimnasio, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, por lo menos de, si lo puedes cambiar o no, es segundo paso. Porque luego dices, bueno, pero es que no hay forma de que yo antes, o sea, no me pueda agarrar en otro momento. Pues trabajo de 8 a 6 y tengo hijos y, ¿no? O sea, un montón de variables que pues dices, pues no, nada de esto está en mi control. Pero pues de entrada dices, bueno, cada vez que diga no voy al gimnasio a las 7 de la noche, ya no voy a decir que soy un huevón con poca disciplina, ¿no? Más bien tengo que cambiar la estrategia, ¿no? Okay. O sea, tengo que ir solo los fines de semana o tengo que ir, o sea, necesito cambiar la estrategia porque esto de salir del trabajo y irme al gimnasio no va a pasar. Y es que no va a pasar. Si trabajas más de 8 horas, pues ya te gastaste toda tu energía mental. Si ya tomaste 48 decisiones en el trabajo, no vas a tomar la decisión correcta saliendo de trabajo. O sea, si es un factor de decisión, no vas a decidir lo correcto porque toda tu energía de toma de decisiones ya te lo gastaste. Así como en el súper te ponen el chocolate al final, porque ya tomaste tantas decisiones en el súper, que ya te va a ser más fácil agarrar el chocolate al final porque ya tienes fatiga de tomar decisiones, ¿no? Entonces, cuando lo veo en un documento, ¿no? Cuando lo, entonces lo puedo estudiar y puedo ver qué pasó y sobre todo puedo planear otra cosa. Porque si no te sale, ¿no? Yo siempre les digo con justo con rutinas, ¿no? Si no te sale, no estás mal tú, está mal tu rutina. Ok. ¿No? Y sería un error creer que mañana vas a ser otra persona diferente que sí le va a salir esta rutina, cuando claro, probablemente ya sabemos que no. Es lo mismo que pasa en Año Nuevo, ¿no? Exacto. O sea, yo no voy a despertar el primero de enero siendo otra persona con otra complexión, con otra cronotipo, con otro, o sea, no. Entonces es estúpido diseñar para esta persona que no soy yo. Uh-huh. ¿No? Entonces okay, tienes que diseñar de entrada para la persona que eres, este, y así empezar el diseño en una rutina, ¿no? Entonces yo diría, uno, entiende que la de la noche es la misma que la de la mañana. Uh-huh. Y así como dices, necesito 30 minutos para bañarme o lo que sea, ¿no? Pues necesito dormir tantas horas y entonces me toma tanto tiempo lograr al punto de dormirme, ¿eh? Y entonces necesito empezar ese proceso y entonces tengo que apagar el Netflix. O sea, el despertador se pone en la noche, no en la mañana. Eso sí. No es cierto, bueno, pero me ha pasado que lo pongo en la mañana, pero eso es otra cosa. Obvio también lo pones en la mañana, pero deberías de tener tu despertador de la noche. Sí. Es decir, tú decir, ya. Y si a ese le haces snooze, ya todo lo demás. O sea, entiende sí, que le estás mueve, haciendo no, snooze sí, a soy, todo lo demás, ¿no? Sí. Sí. Y entonces decir, bueno, pues no. O sea, o trabajo en teatro que doy función de 8 y salgo 11 de la noche y llego a mi casa a las 12, empezar a bajar mi nivel de energía. O soy un morning person que se quiere parar a las 5 de la mañana al gimnasio. Claro. Las dos no son compatibles. Uh-huh. ¿No? Y yo qué hago, daba función y trabajaba en una oficina, yo hacía todo. O sea, yo trabajaba en horario de oficina y en horario de función. Sí. ¿No? Y eso me parecía lo correcto, pues no. Y pues, ¿no? Y yo siempre me quejaba del equipo administrativo que el lunes a las 9 de la mañana empezaban a llover los correos de por favor díganos esto y contesten esto y no sé qué. Y dije, sí, claro, toda la gente que descansó el fin de semana como Godín, que no dieron 8 funciones de jueves a domingo, se están el lunes así de bueno, buenos días, ya es lunes, vamos a trabajar cuando yo estoy empezando mi sábado, ¿no? O sea, cierto. Entonces, yo creo que ese es el primer paso. Entender la rutina como una cosa que empieza en la noche, empieza en la mañana. Uh-huh. Y hacerlo en una hoja de papel donde puedas ver cómo uno le va pegando al otro y le va pegando al otro y le va pegando al otro. También si un día te paraste a la 1 de la tarde, todo bien, ¿eh? O sea, aquí no hay juicios. O sea, no soy del club de las 5 de la mañana, ni el de las 6, ni de las 8. O sea, creo que hay todos los clubs y pues todo bien, ¿no? Pero si tú el viernes tienes esta ancla, ¿no? Y ese es el día, tal vez ese día tienes una rutina diferente, ¿no? Pero también, si todos los días te paras una hora y el viernes te tratas de parar otra, pues indiscutiblemente va a ser siempre caos, ¿no? Sí, claro. Sí, yo creo que justo va muy relacionado y es como un efecto dominó, ¿no? Y hay que ser muy conscientes de que justo yo soy muy defensor de la de los hábitos. Y precisamente si quieres tener una rutina, ¿no? Como tipo, no sé, me levanto a las 9 de la mañana porque a las 10 ya tengo que estar en el gimnasio para a las 12 ya estar yendo al trabajo y así. Justamente no puede ser eso, como tú bien dices, si un día te duermes a las 10 de la noche y otro día te duermes a las 12 y otro día te duermes a las 11. Tiene que haber constancia y es algo que justo, no sé si lo platicamos, pero por ahí me parece que sí en el episodio de dormir bien, que justamente no puedes cambiar de horario así porque uno diría, bueno, pues voy a dormirme una hora más tarde, pero duermo mis 8 horas y no pasa nada. Y sí pasa, o sea, tu cuerpo lo resiente mucho. Y pues precisamente creo que es muy importante primero hacerse el hábito. Y todos lo hemos vivido. Si eres una persona que te paras a las 8, te duermes a las 2 de la mañana y te despiertas a las 8. O sea, sí, sí. Por lo menos a las 8 vas a tener un primer sí, despierte, ¿no? Aunque tú digas, me puedo seguir y puedo descansar mis 8 horas y ya entonces eres un zombie el resto del día porque no dormiste. Exacto. Bien. Y tú dices, bueno, pero entonces me voy a dormir temprano porque como estoy muy cansado. Y no, si te duermes por jalar a las 12, por mucho, por más que pongas la cabeza en la almohada a las 10, no va a pasar. No te da sueño. O sea, sí, sí. Entonces, y se te van recorriendo las cosas, ¿no? O sea, dices, justo, bueno, a mí me pasa, ¿no? Lo digo por como todo en este podcast lo decimos por experiencia. Y lo que no, pues trajimos a Pepe. Pero bueno, justo a mí me pasa, ¿no? De, pues voy a hacer mi disciplina y voy a decir, pues me voy a hacer el hábito de dormirme todos los días a las 11. Y el viernes digo, pues es que es viernes y pues total no pasa nada, ¿no? Y empiezo a dormirme cada día más tarde hasta que ahora mi nueva rutina es dormirme a la 1 de la mañana. Y regresarse a las 11 está canijo, o sea, y es algo que igual tiene que ser escalonado, no puedes de un día para otro decir, pues hoy me duermo a las 2 de la mañana y mañana mi plan es dormirme a las 10, porque como bien dice Pepe, no va a pasar. Tu cuerpo no funciona como una máquina que configuras o que ya está configurado a las 10 de la noche y ya mágicamente todo está resuelto. Pero, o sea, sí me gustaría también recalcar que no es un ejercicio de disciplina. Yo estoy en contra de esta cosa de que digamos la disciplina, ¿no? Porque, o sea, si por disciplina odias salir a correr todos los días, pero por disciplina te obligas a hacer algo que odias todos los días, pues así de verdad no te deseo que todos los días hagas algo que odias. O sea, no se lo deseo a ti y no se lo deseo a nadie, ¿no? Yo, esa gente que dice, yo tuve la disciplina de ir al gimnasio todos los días a las 8 de la mañana, el 90% de las veces que va lo disfruta y le gusta y agradece que lo hizo. Punto. O sea, entonces, sí, hay algunos días requieren disciplina, sí. Algunos días requieren decir ya, está bien, por supuesto. Pero ahí es donde se ejecuta la disciplina, ¿no? O sea, si por disciplina te vas a dormir todos los días a las 9 de la noche y eso es lo peor que te puede pasar todos los días. Ah, claro. Pues entonces no es una cuestión de disciplina, es una cuestión de ese es un mal diseño de tu rutina. O sea, ¿no? Sí, te estás autoflagelando tal vez un poquito por ahí. Sí, sí, sí. Entonces no te está funcionando. Y pues tal vez no te queda de otra. Pero entonces tal vez vas a tener que hacer cosas de rutina en la noche. O sea, tal vez sales del trabajo y tienes tu rutina de salir del trabajo, ¿no? Pero pues también tú dices, sí, saliendo del trabajo voy al gimnasio. Hay gente que le queda increíble, los gimnasios están llenos a las 6, 7 de la tarde. Pues, ahí está la muestra de que hay un montón de gente que eso le jala perfecto. Pero pues, ¿tú qué sabes en qué trabajan? ¿Tú qué sabes a qué se dedican? Claro. ¿Tú qué sabes cuánta energía consumieron? ¿Tú qué sabes cuántas decisiones tomaron? No tienes ni idea de cómo es su vida. Y si se van a dormir saliendo del gimnasio, si tienen más cosas que hacer, o sea, sí, claro. O sea, tal vez tienen hijos e inevitablemente despiertan a las 4 de la mañana desde hace 6 años porque tienen hijos que lloran esa hora. Y esa gente te dice, no, el club de las 5 de la mañana es lo máximo y nosotros nos dormimos junto con el nene a las 7 de la noche y somos muy felices. Pues ustedes que tienen al nene, y lo que está pésimo es decir así de, si no, este es el club de las 5 de la mañana, no eres chingón, ¿no? O sea, como decir, las personas que empiezan su día a las 5 son mejores. Y en general, esa es una regla así social no hablada. Sí, es correcto. O sea, entre más más temprano despiertes, mejor persona eres. Y es como decirle a alguien, entre más alto seas, mejor persona eres. O sea, ¿sabes? Entre más te dediques a la ingeniería, más mejor persona. Y ya lo que sí es nuevo en su generación, gracias a Dios, es decir, diversidad, todos iguales, no juzgamos, ¿no? Pero hay cosas que ahí siguen. O sea, alguien que te dice, yo me paré a las 5 de la mañana, ¿no? No te lo dice así con, ay, es que me paré a las 5 de la mañana. Sí, no, es como que, ay, soy mejor que tú. Y si sufre, está glorificando su sufrimiento. Es como él no puede. Yo sufro mucho porque trabajo los fines de semana. Eso es todo un tema, ¿no? Así es una cosa. Es verdad. Interesantísimo. El entrenamiento industrial, a fin de cuentas, en ese tipo de cuestiones, ¿no? Con los horarios. Y al final, pues, estamos sujetos también a lo que tenemos que trabajar, a la hora que tenemos que, pues, comenzar nuestro día. Y fíjate que una de las cuestiones que a mí me parecen como muy, muy interesantes es también que siento yo que poco a poco, lentamente, va avanzando esta perspectiva de tenemos que tener amor propio, y amor propio involucra el hecho de también dedicarnos tiempo, de hacer cosas que nos gustan. Y bueno, como mencionabas, Pepe, que bueno, pues a lo mejor no es viable para todo el mundo, ¿no? La persona que tenga 1, 2, 3 hijos, pues dirá, pues ya no tengo tiempo de sentarme a ver la tele como yo quisiera, o jugar un videojuego, o salir al cine, ¿no? Porque al final son cosas que justo escapan de nuestro control, ¿no? Al final lo que decidimos o lo que pasa en nuestras vidas, pues va forjando poco a poco todo lo demás. Pero, por ejemplo, ¿tú qué recomendarías para alguien que diga, ok, quiero comenzar a priorizar tiempo para mí mismo, para insertar un hobby, para tener justamente ese tiempo zen de relajación, pues para mí? A ver, perdón que no te conteste inmediatamente, pero voy a agarrar dos cosas que acabas de decir y ahorita te contesto, te lo prometo. Uno, dos red flags. Uno, priorizar. No hay, el pedo es que no hay prioridades. O sea, el problema es que creemos que una tiene que ser prioridad sobre la otra. ¿Por qué? Porque la gente que dice, no sé establecer mis prioridades, es porque le dedica mucho tiempo al trabajo y luego descubre que hay otras partes importantes de su vida y entonces decide que esa debería de ser su prioridad. Entonces, hay muchos frentes que el punto es no priorizar ninguno, ¿no? O sea, esto que me estás preguntando es, me estás preguntando cómo balancear el trabajo con el tiempo de ocio, con mis proyectos personales, con mi vida social. O sea, lo que estamos buscando es un balance. En el método CAR le llamamos las convicciones, y todas las convicciones son al mismo tiempo, ¿no? Porque justo la gente que dice, es que ahorita me estoy concentrando en mi trabajo, como si, ¿y luego qué? O sea, ¿hasta cuándo o qué? O sea, ¿después va a cambiar? O sea, cuando tengas un puestazo va a decir, bueno, ya. Ya no va a ser mi prioridad el trabajo, ¿no? Ahora mi prioridad va a ser mi familia. ¿Y qué? Cuando tengas ya la familia que quisiste construir, ya. Ya no va a ser tu prioridad en ese momento. Ahora sí tus proyectos personales. No. Todo, ¿no? Ahora mi salud. Todo es al mismo tiempo y ese es el problema. Que hay prioridades y no debería de haberlas, ¿no? Ok, interesante. Y luego, el tiempo para mí mismo, todo tu tiempo es para ti mismo. Todo. O sea, tu tiempo no es para nadie más. Ahora sé perfectamente a qué te refieres. Sí, sí, tiempo sí. Para hacer mis proyectos y no tiempo para cumplirle a terceros. Uh-huh. ¿No? Es correcto. A eso es a lo que te refieres. Pero sí me meto mucho con el lenguaje, porque pues como igual su generación es la que me enseñó a mí a cuidar el lenguaje, uh-huh, y las consecuencias que tiene el lenguaje sobre la sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué? El 99% de la gente que lleva una agenda tiene en la agenda exclusivamente sus compromisos con terceros. Nada más. ¿A qué hora tengo mi junta? ¿A qué hora veo a alguien? ¿A qué hora veo al dentista? ¿A qué hora? ¿Cuándo es el cumpleaños del otro? O sea, es todo lo que vive en la agenda es aquello que si no hago le fallo a un tercero. Y ese es otro problema. La herramienta de la que estaba hablando al principio del programa es tu agenda, y en tu agenda tiene que estar todo tu tiempo. Ahí es donde vas a administrar tus 168 fichas que tienes esta semana, que son tus horas. Aquí están tus 168 fichas. ¿Cómo te las vas a gastar? Okay. ¿No? Y si quieres dormir 8 horas, pues ya se nos fueron 56. ¿Sí? Sí. Entonces te quedan 110 fichas. ¿No? Que trabajo 60 horas a la semana, pues te quedan 50 fichas. ¿No? Que humanear, o sea, bañarme, comer, cagar, todo eso me toma 3 horas al día, pues ahí hay otras 21 fichas y quiero ser un ser humano que hace, que come y luego descome. Okay. Y que se baña para no leer feo, ¿no? Esas ya son otras 21 fichas, ¿sí? Entonces necesitas hacer todo este, ahora dime, ¿cuál de esto es tu tiempo para ti mismo, no? Entonces, tienes que empezar a jugar con esas 168 fichas, y eso vuelve a lo mismo. No es algo que puedas hacer en tu cerebro. Ni siquiera puedes ver el macro de una semana en tu cerebro. ¿no? O sea, incluso hacer este cálculo mental ahorita nos está costando trabajo y lo he hecho varias veces porque he explicado este concepto varias veces, ¿no? Entonces, justo de lo que tú estás hablando es estudiar las 168 fichas como un total, ¿no? Y empezar a ver cuántas fichas me estoy gastando en mi vida, ¿no? Tanto tu tiempo de ocio como tu tiempo de trabajo son tiempo para ti mismo. Si no está, o sea, deberían de estar alimentando una de tus convicciones. Porque todos, o sea, también dejar de trabajar no es la solución. O sea, no seríamos felices. Nos buscaríamos un trabajo. Yo, que en el 2020 desaparecieron todas mis fuentes de trabajo y posibles oportunidades de trabajo, desaparecieron el 17 de marzo del 2020. Al mismo tiempo, todas. No solo es que perdí mi trabajo, es que perdí cualquier posibilidad de trabajo. Ajá. Dedicándome a lo que me dedico. Claro. O sea, no es que me corrieron de una empresa, es que me corrieron de mi empresa y todas las empresas a las que pudiera pedir trabajo cerraron, ¿no? Okay. Entonces, aún así, lo que yo necesitaba para seguir vivo era trabajar, aunque nadie me pagara, ¿no? Y ahí también, claro, ahí fue donde empezaron a caer muchos veintes también. Claro, no, sí, lo entiendo perfecto. Fíjate que yo, como mucha gente seguramente, pasé por lo mismo en 2020, ¿no? O sea, que fue donde justo te das cuenta de dónde has parado y mucha gente, muchas veces caemos en él. Es que si yo pudiera dejar de trabajar, dejaría de trabajar. Y si fuera millonario, pues seguramente no trabajaría. Y creo que no nos damos cuenta de que no es nada más porque tengas que producir, es porque tienes que ocuparte en algo y en algo que te haga feliz de preferencia. Y que si no, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? ¿No? O sea, yo ahí lo entiendo perfecto porque me pasó más o menos igual. O sea, tengo tanto tiempo y tantas ideas, tanta energía que no sé a qué enfocar porque no tengo trabajo, ¿no? Y no hay a dónde ir a buscar ese, digamos que ese espacio, ¿no? Donde pueda ser un yo productivo, por decirlo de alguna manera. Y es algo que en algún momento me gustaría que platicáramos en algún episodio, que justo el... La idea de no quiero trabajar y si fuera millonario no trabajaría, no sé si está muy realista, la verdad. Por lo general, esa sensación de no quiero trabajar, de entrada tiene que ver con que de tus 100 horas despierto, quieren de 60 a 80 horas en muchos trabajos. Uh-huh. Y pon tú que quieren 60, quieren las 60 buenas. O sea, porque de esas 100, no en todas eres lo máximo. Sí, claro, no. No, o sea, no en todas estás en tu mejor momento, ¿no? Si tienes 5 buenas horas del día, pues solo 20 de esas 100 son tus mejores horas, ¿no? Entonces, necesita 70, ¿no? Supongo. En fin, y esas son las que quiere el trabajo. Esas son las horas que quieren que se las dediques al trabajo y de ahí empieza nuestro enojo con el trabajo. Porque se come todo lo bueno de mi tiempo despierto y entonces ya no puedo hacer mis otras cosas y de ahí quisiera no trabajar porque hay todas estas áreas de mi vida que están mal por culpa del trabajo, ¿no? Y pues el problema que tenemos como sociedad es tratar de ir en contra de ese sistema, porque es el sistema en el que habitamos, ¿no? Y que no es fácil. Entonces, pero primero necesitas tener la conciencia exacta de cuántas horas realmente te está quitando el trabajo. Si son las buenas, si son las malas, sí, ¿no? Y empezar a tratar de maniobrar el timón hacia un futuro donde eso tal vez pueda cambiar dentro de un par de años. O sea, empezar a estudiar eso y ver cómo puedes, dentro de una sociedad industrializada, cuál es el wiggle room, ¿no? Y si de verdad un sueldo es más importante para ti, ¿no? Y sí, cambiarte de trabajo no es tarea fácil, ni tarea sencilla, ni posible a veces. Pero bueno, por lo menos ya estás entendiendo dónde estás parado y qué es cuánto estás ganando realmente y cuánto estás perdiendo. Es verdad. Ya lo sabes. Aunque no lo puedas cambiar, ya lo sabes y eso de entrada va a cambiar cómo te hablas a ti mismo. Si no has pintado la casa, ¿no? O sea, cuando daba consultoría, ¿no? Personas que tienen 2 hijos y así, y llegaban hacia la... Es que como no me organizo, tengo la casa hecha un desastre y no he escombrado el closet y mi casa no se ve como la de Marie Kondo y una serie de cosas que es así de, ajá, tienes dos hijos y estás viviendo sus rutinas y tus rutinas y estás tratando, ¿no? Porque ¿de qué hora tienes control de tu tiempo? No, pues a las 8 se duerme el niño, de 8 a 10 tengo control de mi tiempo y luego me tengo que parar a las 5, hacer los desayunos y empezar, o sea, y eso no va a cambiar pronto, ¿no? Pues entonces pronto no vas a tener una casa como la de Marie Kondo, punto. O sea, entonces de entrada deja de latigarte porque, o sea, di que los que están los niños están vivos, están yendo a la escuela, ¿no? Y no pongas tu valor con esos referentes porque esos no tienes tiempo de hacerlos y tienes que encontrar tu valor en otro lugar porque eso no va a pasar, ¿no? Y eso a mí me tomó así 40 años empezar a hablarme con más cariño y empezar a entender, ¿no? Ahora que trabajé mucho de septiembre a diciembre, mucho, mucho, mucho, como antes de prepandemia no había trabajado a esas cantidades de horas al día. Y claro, mi salud empezó a irse a la fregada, ¿no? Y te empiezas a sentir mal y no estoy comiendo bien. Escuchen el último programa de Power Ideas, ahí platico como durante todo diciembre no hice Uber y comí Uber Eats y las consecuencias que eso tuvo en mi cuerpo y en mi cartera. Pues nada, tengo que entender, pues sí, baboso, o sea, quieres más dinero y quieres decir que sí a todos estos proyectos, estás diciendo que no a todas estas otras cosas y tal vez eso tenía que hacerse. Pero de entrada ya no me digo flojo, ya no me digo gordo, ya no me digo huevón, ya no me digo indisciplinado, ya no me digo que no sé establecer prioridades ni construir hábitos. Yo solito me metí en una máquina que no permitía eso y puedo ver que era más una circunstancia que yo y que si quería que yo cambiara tenía que cambiar la circunstancia y que tal vez eso significa ganar menos, gastar menos, viajar menos, pero estar mejor en otras áreas de mi vida. Ya nos pusimos bien profundo. Es correcto. Sí, no, así pasa. Es parte de este podcast, generalmente llega a eso. Inesperada darkness a veces se torna esto. Pero bueno, justo, volviendo al lado luminoso, es justo, ¿no? Adoptar este mindset de darte valor a ti mismo como persona. Y justamente reconocer, ¿no? El peso de nuestras decisiones y que justo pues muchas veces hacemos unas cosas en pos de otras. Todo tiene al final pues una ganancia primaria y una ganancia secundaria. No hay de otra, ¿no? Y dependiendo el momento de la vida en el que estemos, pues vamos a preferir priorizar unas cosas por sobre otras. Porque sí, yo creo que llega uno a veces en sus puntos como más álgidos de la vida, sí, que dices, pues ya voy a mandar a la fregada al trabajo y sobrevivo con mis ahorros en lo que mando mis solicitudes de empleo en el LinkedIn y a ver cuándo pega, pero ya, me largo, ¿no? Entras en ese proceso y justo como en la escena de Nemo de ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ya lo estoy haciendo, pero pierdes como el muelle de tu vida. O sea, pierdes uno de los pilares y es volver a encaminar nuevamente todo. Entonces, creo que también va muy de la mano el una vez que hemos reflexionado sobre que el problema pues no siempre es uno en su totalidad, que tenemos que tener pues esta autocompasión y el saber que hay pequeñas cosas que podemos ajustar para pues quizá encaminarnos hacia lo que queremos lograr, para al final pues entrar como en esta actitud de ok, voy a hacer lo que esté a mi alcance para ir corrigiendo estas pequeñas cuestiones. Perdón. Entonces, creo que es muy importante esa parte porque siempre, justo pues ya lo dijo Dani, nos estamos latigueando y latigueando y latigueando y pues eso pues no nos lleva a nada, ¿no? Seguimos durmiéndonos a las 2 de la mañana cuando hay que entrar a las 9, seguimos sin hacer ejercicio y este tipo de cuestiones que pues poco a poco van arrastrando lo demás en la vida y nos hacen sentir infelices. Que creo que al final, pues, una rutina, ese debería ser el objetivo de toda rutina. El, pues, a lo mejor no ser plenos, felices, estar sonrientes 24/7, pero decirnos a nosotros mismos, sé quién soy, sé dónde estoy parado y hacia dónde quiero ir. Y me siento con esa tranquilidad de que haga lo que haga, siempre estoy, pues, en una especie, pues no diría yo de zona segura, porque al final la vida es todo menos una zona segura, pero siento que sé dónde estoy parado. Creo que o sea, que eso que tú dices, o sea, uno, lo que dices de ya quiero renunciar y mandar toda la fregada, ¿por qué no? O sea, creo que hay un punto medio donde si tú de verdad defines que 4 horas de tus 168 dedicadas a tu hobby o dedicadas a tu proyecto personal o dedicadas a tu casa o dedicadas a tu cuerpo, lo que tú quieras. Si tú descubres que con esas 4 horas, esas 4 fichas, te sentirías, porque además no tiene que ser balanceado. Para sentir que llevas una vida balanceada, no tienes que jugar las mismas horas que trabajas, ¿no es cierto? Sí, no, jamás. Pero con que saber que juego los sábados ya me va a dar paz, ¿no? Es como si te sientes mal porque no has visto a Bla. Si sabes que lo vas a ver el 14 de marzo, ya se te va a quitar por completo esa sensación de qué mal que no he visto a mi tía. Sí. Sientes esa sensación si no sabes cuándo además la vas a ver. Sientes que no avanzas, que no le estás dedicando tiempo a tus proyectos personales si no tienes una fecha que le vas a dedicar a tus proyectos personales. Y a veces esas 4 horas o son negociables en el trabajo. O sea, si tu otra opción es renunciar, pues empieza por tratar de renunciar 4 horas y no todas. A ver qué pasa, ¿no? O sea, tal vez di, oye, pues yo necesito 4 horas extra a la semana para que mi vida esté balanceada. Entonces quiero proponer salirme temprano los martes. No, te corremos. Bueno, pues ya la otra opción era renunciar, ¿no? Oye, te descontamos el 2% de tu sueldo. Va. Ay, yo amaría poder hacer eso. Sí, claro, ¿no? No, o sea, vaya, ¿cuáles son tus opciones? Obviamente estoy hablando de, pero ¿has considerado eso? O sea, ¿y sabes exactamente cuántas horas realmente le quieres negociar al trabajo? O sea, deja tú que es posible o no. ¿Tienes la respuesta de cuántas horas le quieres negociar al trabajo? Porque cuando llegues a ese lugar y entonces te cuestiones qué haces de 10 de la noche a 2 de la mañana, y si lo que haces es Netflix, y dices, oye, una hora menos de Netflix por 3 horas a la semana de jugar juegos de mesa. Bueno, algo más realista, ¿no? Incluso 2 horas de redes sociales, ¿no? Que es algo que le pasa a mucha gente. Y que es tiempo que tú no sientes y se te va. Y hasta que dejas de hacerlo, te das cuenta de que es mucho tiempo. Sí, nomás que nadie las hace. Bueno, hay gente que sí las hace de corrido. Claro. Pero también yo cuestiono cuando, ¿no? O sea, el problema de que si las haces en el trabajo, por ejemplo, o sea, si haces 2 horas de redes sociales en tus 8 horas de trabajo, para mí es que las dos cosas están, o sea, digo, pues sí, si puedes hacer tu trabajo en 6 y te obligan a sentarte 8, pues va a pasar eso, ¿no? Y entonces también digo, trabajo, no te quejes de las horas, o sea, date cuenta que el trabajo podría suceder menos horas. Porque cuando se establecieron las horas de 9 a 5 y estas cosas en la revolución industrial del siglo XIX, no, era porque, pues sí, si trabajabas 8 horas, producías 8 horas de gansitos, ¿no? Sí. Y si trabajabas 7, producías 1/8 menos de gansitos. Pero hoy, prácticamente ningún trabajo de nuestro privilegio primermundista dentro del tercer mundo tiene que ver con eso. O sea, no es que si trabajas más horas produces más. Tengo un amigo que tiene una empresa, ¿no? Y siempre le estoy molestando con esto porque él es dueño de su empresa y le digo, es que a ti te gusta ir en Costco los domingos, te gusta ir al gimnasio a las 6 cuando están todos, te gusta moverte a tu oficina a las 8 cuando todo mundo se está moviendo a la oficina y tú eres el dueño de la empresa. O sea, ¿por? ¿Te gusta también vacacionar en temporada alta? ¿Te gusta? O sea, ¿te gusta hacer todo al mismo tiempo que todos los demás? ¿Por qué? Y le digo, cuando me has dicho, no, es que ahorita tenemos muchísima carga de trabajo, ¿trabajan más horas? No. ¿Sacan el doble de cursos en la misma cantidad de horas? Sí. ¿Y por qué no trabajan la mitad de horas cuando hay la mitad de cursos entonces? Le explota la cabeza, ¿no? O sea, si de no... Y la productividad. Y eso, o sea, esa es la realidad de muchos lugares y mucha gente. Si él, que es el dueño de la empresa, no concibe cambiarla, mucho menos todos los que no somos los dueños de la empresa, podremos cambiarla, ¿no? Pero es empezar a tomar esa conciencia. Pero bueno, ya creo que no hemos llegado hacia la rutina. Ajá. Exacto, esa era mi siguiente pregunta, ¿no? Pues, ¿cuál es tu propuesta? Mi propuesta. ¿Qué nos aconsejas? Bueno, es una conglomeración de todo esto. Uno, no es solo la rutina de la mañana. O sea, tu descripción de acciones no puede empezar en me despierto a tal hora. Tu descripción de acciones tiene que empezar en ni siquiera me duermo a tal hora. No, sino empiezo por apagar el Netflix, ¿no? Y me lavo los dientes, hago no sé qué, tal vez estas cosas, de lo que quieras hacer antes de dormir, ¿no? Pues antes y cuánto tiempo toma. Y anótalo. De hecho, en Habitómano tenemos una hoja de esto y tiene tres columnas. La primera es una columna de tiempo donde haces el diseño de a qué hora va a pasar qué, a qué hora me duermo, a qué hora me despierto, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, hasta que acabe esa rutina. La columna en medio es la acción y la tercera columna es otra vez una columna de tiempo donde vas a ir anotando a qué hora realmente sucedió. Okay. Dije que iba a apagar el Netflix a las 9, lo apagué a las 11:30. Y entonces dije que me iba a dormir a las 10 y entonces me dormí a las, ¿no? Porque tienes que estar rediseñando la rutina. Y si no tienes la otra parte de la información, tal vez ya se te olvida cómo fueron los hechos y cuánto tiempo sucedieron las cosas. Y necesitas esa segunda columna de tiempo para volver a rediseñarla con base en lo que ahora sabes de la segunda columna de tiempo. Tal vez tú creías que te puedes bañar, vestir y cambiar en 20 minutos porque dices, pues, ¿qué más? Pues es enjuagarse, enjabonarse, secarse y vestirse. Esos 20 minutos lo he hecho en 10 cuando voy tarde. Pero resulta que si lo hago sanamente, son 40 minutos, ¿no? Entonces ya sé, eso no lo puedes, si no lo haces en un papel, de verdad, no cabe en la cabeza, te lo prometo. Entonces, necesitas una herramienta, necesitas diseñarlo, ya ni me metí en construcción de hábitos, pero tiene que ver con ciclos y repeticiones. Entonces el orden en el que haces las cosas importa, tal vez no es poner o quitar cosas, tal vez es cambiarla de orden. Y dos, empieza por humanear. No hagas una rutina instagrameable. O sea, porque si juntamos todo lo que dice el Instagram que tenemos que hacer en estas rutinas, no nos alcanza un día. Claro. O sea, si quiero dormir 8 horas y luego bañarme y luego encremarme y luego sacar al perro, pero luego quiero beber un vaso de agua y luego quiero hacer yoga, luego quiero hacer gym porque si no, no nos podemos mover de viejitos. Pero además todos tendríamos que leer una página diaria y luego tendríamos que hacer journaling todos los días. Y luego todos sabemos que la meditación es base para una vida sana. Y luego sabemos que las tortugas necesitan que le saquemos los popotes de la nariz. Y luego todos sabemos, o sea, si le sumo todo esto, ¿no? No, pues nunca eso es como... acaba, o sea, no hay forma. Claro, ¿no? Eso es más bien algo que se haría en un año, ¿no? O sea, en una escala más decente de tiempo. Sí. No, y pues estoy seguro que hay así Stepford Wives que tienen 4 nanas, 2 choferes y todo el tiempo del día y que tienen que estar a la 1 teniendo brunch con sus amigas en un café, que se dan esos lujos, ¿no? Y que así viven todos sus... días, tú vas a la Condesa un día en la mañana y tú ve a todos los modelos correr a las 10 de la mañana, y dices que pues sí, qué padre, pero no, es que si yo corriera todas las mañanas como ellos sería modelo, ¿no? Y dices así, pero ellos no tienen tu trabajo, Rey, ¿no? Sí, no tienen muchas cosas resueltas que nosotros. Entonces, pues, no. Es importante partir de no pensar que estoy construyendo una vida que no es la mía. ¿No? Ya humanear es una rutina de 3 horas. Sí. O sea, humanear. Así de hacerte tus comidas, bañarte, vestirte, ¿no? Moverte 1 hora. Pararte. Así, ¿cuánto tiempo crees que pasa de que apagas el despertador a que estás de pie? Uf. Tú dices, pues 30 segundos, ¿no? O sea, ¿qué más se necesita hacer en ese tiempo? Pues no. No, probablemente te va a tomar de 15 a 20. Y eso está bien. Ahora, si agarras el celular, pueden ser 45. Y ahí es donde puedes medir, me tardé 45 minutos si no los tengo. Si le pego al Instagram en la mañana, ya le quito horas a la noche. Y la neta, sí me gusta ver Netflix en la noche. Y prefiero ver Netflix en la noche que Instagram en la mañana. Entonces, poco a poco vas observando y construyendo y reconstruyendo. ¿A qué hora se siente bien dormir y a qué hora se siente bien despertar? ¿No? O sea, sí, a todos nos gusta desvelarnos, pero la verdad es que pues, si te paras una hora, tal vez a las 11 ya es un buen momento de dormirte. Porque ya no, sí, claro. ¿No? O sea, porque tienes... Sí, y no todo el mundo funciona igual. O sea, no funcionas igual de bien durmiéndote a las 11 que durmiéndote a la 1, por más que duermas las 8 horas. De hecho, yo me quiero regresar un poquito porque dijiste algo que me parece súper rescatable. Alguna vez lo estaba platicando con una amiga, que justamente, o sea, yo el otro día estaba haciendo una pregunta, ¿no? ¿Cómo es que hay gente... me voy a ventilar un poquito, ¿no? Pero yo antes vivía en otra zona de la ciudad como que muy nice. Y veía gente que pues es como que de un estrato más arriba que el mío, ¿no? No vamos a decir que si de alta de baja, pero vamos a ponerlo así. Y yo me preguntaba mucho, ¿cómo es que esa gente siempre tú la ves delgada, en forma? ¿No ves a alguien de ese nivel gordo? O por lo menos no así como que por accidente, ¿no? Y yo decía, bueno, pues ¿qué sucede? ¿No? Pues la cuestión, muy sencillo, es que tienen a alguien que justamente se encarga de eso, que a lo mejor les cocina o les hace una dieta, o que ya ellos ya tienen eso resuelto, y pues así cualquiera puede, ¿no? O sea, a diferencia de a lo mejor yo, que si yo no cocino, pues nadie me va a hacer nada. Si yo no escojo bien las cosas en el súper, pues nadie me las va a escoger. Y yo creo que justo a lo que voy con todo esto es el no tratar de compararse con las situaciones de otros, porque tú no sabes cuáles son sus circunstancias, ¿no? O sea, no te puedes comparar a lo mejor... Vamos a poner un caso con Pepe, que Pepe hace 20 cosas en un día y que tiene su rutina excelente, porque tú no sabes sus circunstancias, ¿no? Y no está bien que digas, ah, pues es que si él puede, yo puedo, porque a veces es muy bonito decirlo, ¿no? Es muy bonito como que creerte eso, pero a veces no se puede. O sea, a veces tus circunstancias son diferentes. No va a haber alguien que, volviendo a la idea, que te cocine porque no puedes pagarle, porque no sabes de nutrición, porque no te alcanza para la comida que ellos pueden comprar, etcétera. Y es muy importante tener presente eso, que pues a veces tienes que apegarte a tus circunstancias y resolverlo con lo que tienes, o crear nuevas herramientas si tienes la opción. Sí, o sea, ¿y cómo te educaron? O sea, si recibiste una educación o una crianza de un tipo, si comiste de una manera cuando eras niño o no comiste de una manera cuando eras niño. Y sí, ahorita yo estoy muy a gusto con mi rutina, ¿no? Yo ahorita tengo una rutina que llevo 2 meses nada más de tenerla, porque hasta el antes, o sea, vaya, yo según yo hasta el 25 de diciembre dejaba de trabajar y tuve que trabajar 26, 27, 28, 29 hasta el 30, ¿no? Y luego tuve una semana de descanso porque venía muerto y luego el 6 de enero empecé mi otra vez rutina y ahorita me está saliendo, pero pude decir a un trabajo, yo trabajo en la tarde y si no, no trabajo. No voy a aceptar este puesto si no puedo entrar en la tarde a trabajar. Me pude dar ese lujo que nunca antes había tenido en la vida yo. O sea, deja tú otras personas, ¿no? El semestre pasado me obligaron a dar clase en el Estado de México a las 9 de la mañana. Arruinó por completo cualquier tipo de estado, porque además empecé a dar funciones en la noche y no había ningún tipo de estructura. Yo no he tenido, o sea, paso por momentos de no estructura y los odio y me da coraje y me siento mal y me siento letargado y subo de peso y una serie de cosas, pero por lo menos ya tengo la capacidad de observarlo y decir, no ahorita no puedo. O sea, con las circunstancias actuales laborales, no puedo y necesito, ya sé que son, o digo, ya sé que esto es temporal y pues ni modo, tendré 3 meses muy malos, ¿no? Donde cobraré mejor o mantendré un trabajo o lo que sea. Y tengo la paz de que sé que viene un futuro donde yo puedo, donde ya no voy a hacer eso y donde puedo, ¿no? Entonces te digo, por eso creo que el primer paso tiene que ver con mucho, tiene todo que ver con lo que tú dices, es darte cuenta de cuáles son tus circunstancias y estudiarlo desde ahí y no estarte comparando con los demás porque están en otras circunstancias. Yo ahorita vengo a hablar así de, no, mi rutina, yo me duermo todos los, ¿no? A las 10 de la noche empiezo mi rutina de noche, a las 11 estoy roncando, a las 7 despierto, y tengo una rutina de 3 horas, que lo único que sucede en las 3 horas es que me paro, me visto, saco al perro, hago una hora de ejercicio en mi casa, en la sala de mi casa, me hago de desayunar y voy al baño y me baño y me visto. Ni siquiera siempre hago la cama porque ya no me da tiempo. Y eso ya son de 7 a 10. Eso quiere decir que yo a las 11 empiezo a despachar a alguien así de si alguien quiere algo conmigo es a partir de las 11. ¿No? Entonces, eso es un privilegio que ahorita tengo y que yo mismo no he tenido en muchísimos momentos de mi vida. ¿No? Daba funciones de 8 de la noche. Entonces, eso de dormirme, empecé mi rutina de las 10, no iba a pasar si de jueves a domingo yo trabajo en las noches. Es verdad. ¿No? Entonces, no iba a pasar. No hay forma de que yo me acostumbre a dormirme a las 10, ¿no? Y piensa que yo me dediqué a eso 15 años de mi vida, ¿no? Seguidos. Con horario de cabaretera, decimos en el teatro, ¿no? que trabajamos de noche. Y pues, ¿no? Yo veo mi guardia de seguridad del edificio, yo, o sea, no puedo con ellos, siempre les estoy llevando comida y, o sea, porque en teoría trabajan 24 horas, en teoría están despiertos, y luego en teoría descansan 24 horas, ¿qué es eso? Claro, o sea, no, eso no se puede. ¿Cómo el pobre señor va a construir una rutina de lo que sea con eso? O sea, con esa circunstancia. Entonces, es muy importante construir eso. Se me acaba de acabar la pila de los AirPods. Pero seguimos. Así es. Escuchamos fuerte. Justo. Pues, cuestiones, ¿no? Cada quien tiene sus rutinas distintas. Cada quien es consciente, ¿no? De lo que hace, de lo que puede, no puede hacer. Pero al final, como muchas veces nos gusta mencionar en diferentes episodios, tienes que estar consciente totalmente de tu situación. Hacerte tomar las riendas de tu vida, porque justo dice Dani, nadie más lo va a hacer por ti. Y ese es siempre el cubetazo de agua de la adultez. O sea, decir, no, nadie más justo me va a venir a escribir en un papel qué estoy haciendo, a qué hora lo estoy haciendo, cuánto tiempo me está tomando. Nadie más va a venir a renunciarme a mi trabajo y a conseguirme otro a la semana que viene. Ya. Entonces, nadie te va a venir a levantar violentamente para irte al trabajo. Es correcto. Algunas veces se agradecería que así fuera, uh-huh. Lo digo por experiencia, pero bueno, por términos mentales, digo, bueno, pues ya mis 20 minutos que me quedé aquí humaneando en la cama porque no podía levantarme. Entonces, pues creo que esa es la mejor reflexión que nos podemos llevar después de este episodio. Y justo, como nos ha comentado Pepe, bajarlo en un papel, ver qué estamos haciendo, qué no nos gusta, qué nos gustaría hacer mejor, qué podemos cambiar, y a partir de allí pues ir forjando justo nuestros pues los hábitos que queremos, las metas que queremos tener, si queremos hacer más ejercicio, si podemos negociar tiempo en el trabajo. Creo que son varias cuestiones implícitas, nos llevamos varias tareas, al menos hasta incluso yo me sentí regañado en alguna parte y eso me encanta. Ay, perdón. No, está bien. Eso me encanta. Porque digo, está súper bien, porque al final, pues justo, eso es lo que nos encanta de compartir en este espacio, el hecho de, pues, tener puntos de vista diferentes. A veces, de vez en cuando por ahí Daniel y yo nos agarramos ahí de las greñas en algunos episodios, pero me encanta que, pues, justo podamos aprender por aquí algo nuevo. Y Pepe, muchísimas gracias, pues, por compartirnos tu experiencia, por darnos estos tips y sobre todo este punto de vista que ha estado increíble. La verdad es que No me pude imaginar un mejor. Tú vas a ser nuestro invitado padrino de este podcast. Entonces no podría imaginarme a alguien que nos hubiera podido dar algo mejor en este episodio tan especial. Te agradezco muchísimo. No, y perdón si me puse regañón. Es un tema que me emociona mucho. Es un tema que me frustra mucho a mí mismo. O sea, me frustra mucho como sociedad, cómo nos hemos permitido muchas cosas, ¿no? Y de ahí a veces mi pasión y mi enojo, y ya no digamos esas cosas, y ¿no? Viene de una frustración hacia mí, y hacia cómo nos mantenemos, pero yo también estoy muy contento de que me hayan invitado, espero haber sumado a ustedes y a su público. Siempre el hablar de esto, el sacarlo, aunque sean conceptos que todos hemos platicado de alguna u otra manera. O sea, nada de lo que dije aquí es, siempre he dicho, nada de esto es información nueva. O sea, para nadie fue nueva información así de, ay, duérmete temprano, ¿no? Pero como que a veces nos lo tenemos que estar repitiendo de diferentes maneras, los unos a los otros y en diferentes resonancias para que entre de la manera correcta, tal vez. Pero bueno, muchas gracias. Y perdón si te regañé. No, bueno, pues está excelente. Pues vamos a la siguiente sesión. Pepe, ¿en qué te gastaste tu quincena? No, no es cierto. Ya dije, este año no voy a hacer ese ejercicio porque estoy muy frugal. Bueno, pero sí tenemos un one more thing, sí. Que es okay. el adult tip. Entonces, no sé si nos lo quieres, te lo quieres aventar. Si tienes algún tip que le puedas compartir a nuestros adultos primerizos. Pues yo creo que la agenda, ¿no? O sea, una agenda donde cuentes las horas, todas las horas, o una hoja donde hagas 168 casillas y las cuentes, y te asegures de que en tu agenda no solo estén tus compromisos con terceros, sino esté todo el uso de tu tiempo. Me encanta. Si usas Google Sheets, Google Calendar, cualquiera cosa de estas de agenda, y ahí identificas que ahí solo están tus compromisos con terceros, empieza a incluir tus rutinas, tu tiempo de tus proyectos, tu ocio, tu descanso, tus horas de dormir. Trata de ir llenando la agenda con eso. Ese sería el adult tip. Excelente. No, pues, gran adult tip. Ahí ya tienen tarea. Mucha tarea. Entonces... Bueno, pues creo que con eso terminamos este episodiazo. La verdad es que un honor, un placer estar compartiendo espacio el día de hoy con ustedes dos. No sé si nos queda algo más por ahí, alguna cosa que se nos esté pasando. Pepe, Eric. Escuchen Paguru Ideas en todas las plataformas. Sí, claro. Escuchando este podcast. Así es. Recomendadísimo, No porque esté invitado, pero siempre lo recomendamos y es porque es bueno. Y ya, a veces decimos pura tontería, pero con mucho entusiasmo. No, la verdad es que son un magnífico podcast. A mí mis viajes en combi me los amenizan mucho en las mañanas y en las tardes. Son de los momentos que más disfruto. Entonces sí, escuchen Paguru Ideas. Y Pepe, ¿dónde más te puede encontrar la gente? ¿Dónde pues te gustaría compartir como algo más con quien le interese saber de todos los tips que puedes dar en todos tus ámbitos? Pues Instagram @WPValdés con B de vaca y S de Sofía. Creo que es el ahorita la base, y estoy incursionando en Blue Sky. Ya me harté de Twitter, Threads, ya no quiero, o sea, tengo el Instagram y será mi conexo más importante con el señor Zuckerberg. Pero pues nada, si alguien está incursionando en Blue Sky, tengo muy poquitos seguidores y muy poquita gente. Yo te voy a seguir entonces. Lo cual es lo bonito de Blue Sky, pero pues ahí andamos también Blue Sky con el mismo handle WPValdés. Con excelente. Perfectísimo. Pues nada, nos vamos despidiendo nuevamente, celebrando este episodio número 50, que esperamos les haya gustado muchísimo. Nos hemos esforzado en traerles aquí invitadazo a Pepe Valdés. Esperamos que les haya gustado mucho. Hemos tenido un episodio muy atropellado, o sea, no tenía yo luz y de repente aquí se me andaba desarmando el micrófono y todo, pero salió. Entonces, muchísimas gracias a todo nuestro público por habernos acompañado, a quienes se encuentren aquí, a quienes vengan de parte de Pepe y nos estén escuchando. Ojalá que pues sea de su agrado. Exploren nuestros otros 49 episodios donde hablamos, sufrimos, lloramos y reímos un poco de esto que se le llama ser adulto joven en estos tiempos contemporáneos. Joven y no tan joven también aplica de vez en cuando en algunos temas. Así que, bueno, pues nada. Chicos, muchísimas gracias. Pues esperemos seguir viendo a Pepe por acá en alguna otra ocasión. Con todo gusto. Yo feliz de ver. Ya ven que no me para la tenemos, boca, creo que me siento culpable. Sí. Y creo que todavía de esto tenemos mucho que platicar. Si por ahí te quieres unir un día de estos para acá, eres más que bienvenido. Sí, por ahí se ofrece una invitación. Con muchísimo gusto. Este episodio ha sido medio de hard skills, pero tenemos por ahí uno que es más, son más soft skills que nada. Y hay unos que son verdaderamente súper introspectivos. Ya te iremos avisando después, pero creo que se puede poner hasta, dirías tú, un episodio de 4 horas y media. Yo estoy puesto. No será mi primer episodio de 4 horas y media, no se preocupen. Perfecto. Pues nada, pues vámonos despidiendo. Entonces, muchísimas gracias. Ahí tienen la musiquita del outro para que nunca falte. Nos vemos en la siguiente quincena. Muchísimas gracias. Y nos vemos a la siguiente. Chao.